Vamos darle agua a San Cristóbal. Agua a San Cristóbal. Tú sabes que es la mejor. ¿No? ¿Allí? Agua San Cristóbal es el agua que yo consumo en mi casa para la seguridad de toda la familia. Agua San Cristóbal tiene la confianza por la calidad de su tratamiento. Agua San Cristóbal, antes agua cristal, tú sabes que es la mejor, porque es el agua horno purificada con alta tecnología.